que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Así se mata, por la espalda, sin mirarlo a los ojos. La juventud asusta, el hambre asquea. La pobreza enferma, la negritud justifica. Así se dispara contra la presunta inocencia. Se apunta al bulto, sin mirar detalles. Mejor si va en moto, si corre entre el bosque, si cruza los laberintos de una villa. La velocidad entrena el ojo del cazador, adiestrado con la facilidad del gatillo. No duda, no siente. Somos sangre, un titular en los diarios. El presidente lo dijo en la tele. ¿Qué hacer cuando se grita alto? Si la presa persiste en su huida, la muerte no sabe de edades, no le importa su clase. El agente sospecha, pobre, negro, joven, tiene el olfato adiestrado, es un soldado de una guerra innombrable, es parte de una solución final. Le tocó este bando, el que lleva placa y uniforme. Podría estar del otro lado, el cadáver que se desangra en el asfalto. Podría ser su hijo. Todos tiran, pero algunos matan, obedeciendo el mandato criminal de los que no llevan armas, pero cuidan sus riquezas, detestan que haya chicos dispuestos a morir con tal de escapar del sucio destino. Uno menos, piensan muchos, y estrangulan todo amor con mano dura. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón que alegres viven los perros. Casa del explotador, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, el Club de la Pluma. Como todos los domingos, ¿no? Desde las 10 de la mañana hacemos un poco de agite, pero siempre hacemos la previa con programas de emisoras colegas. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos otra vez en la trinchera comunicacional, en la que domingo a domingo intentamos ponerle garra para luchar, optimismo necesario para salir adelante. Han ocurrido varios sucesos durante la semana y luego del G20 pareciera como que las cosas están, entre comillas, en calma. No te la comas, no te la creas. Cuando esas cosas así suceden, como las que sucedieron, más allá de hechos que se toman a risa por parecer torpezas diplomáticas, nos distraen con todo eso. Después del G20, ¿notaste que hubo prácticamente un gran silencio, a no ser por las balas que zumban por ahí? ¿Usted qué dice? Sinceramente no estoy muy al tanto de cómo se están manejando los medios de prensa que consume la gente habitualmente. No son los que nosotros consumimos, por lo tanto, no sé a qué se han estado dedicando. Sí sé que durante el G20 y entre las resonancias del superclásico que se trasladó a otro país y durante el G20, más creo que hubo una conferencia de prensa al día siguiente desde Casa Rosada, durante esos días hubo mucho de qué hablar y que se fue como posponiendo. Creo que fueron cosas que se aprovechó para hacer durante el G20, ¿no? Uno de ellos fue el protocolo Burrich, que se largó antes del G20 y que finalmente se convirtió, salió en el boletín oficial un par de días después. Otra de las cosas que se sabe, que se van sabiendo de a poco, son todas las expropiaciones, o mejor dicho, todas las ventas de bienes públicos que está haciendo la Reta en la Cava, y bueno, algunos otros negociados que aprovecharon, ya que estábamos distraídos con otra cosa, y se efectivizaron durante esos eventos. Mencionó este decreto, esta medida tomada por la ministra de Seguridad o Inseguridad, Patricia Bullrich, que tiene que ver con, según mi punto de vista, que puede ser un tanto visco, la legitimación, el blanqueo del gatillo fácil, de el asesinar simplemente por el sospechar, por portación de gorra, portación de rostro, pertenencia a un barrio determinado. Es una práctica que no es nueva, ella no la instala, simplemente lo que supongo habrá pretendido fue darle una entidad cuasi jurídica, una legitimidad. Nosotros en la provincia de Córdoba estamos acostumbrados a padecer el abuso de autoridad, el hostigamiento y, por supuesto, el asesinato por mano de las fuerzas policiales, que en muchos casos también lo han hecho por la espalda, como algunos hechos recientemente conocidos. Y usted menciona ese decreto, esa medida, a la cual el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó que no va a adherir. Total, si ya vienen matando. No lo manifestó así. No, Alberto, no sea injusto. Yo no digo que dijo eso. Con las condiciones de comunicación de nuestro señor gobernador Juan Schiaretti. ¿Sabe que en Facebook hay cuestiones que son realmente increíbles? Una de ellas, que me sucedió hace un ratito, vio que el Facebook le suele traer los recuerdos de cosas que usted publicó hace unos años. Sí. Y ¿sabe lo que recordamos recién? Un pedido de juicio político y penal a José Manuel de la Sota por los saqueos de aquel diciembre en el cual, se acuerda, la policía había estado acuartelada. Bueno, y bueno, y este año se hablaron cosas muy distintas de José Manuel. Cuando falleció, vio que es como que la muerte pone ahí un manto de piedad sobre la memoria de la gente. Sí. Además, estaba sonando la posibilidad, porque él se estaba ofreciendo gentilmente en la arena política, a ser un presidente de transición. O sea, yo cuando dicen este tipo de cosas, no es que lo sospecho, tengo la certeza que es como lo que pasó con el cabezón Duhalde, ¿sí? Él fue presidente, pero fue por una cuestión fortuita. Ninguno de los anteriores se habían bancado el quilombo que dejó de la Rúa, Menem y todos esos desgraciados. Entonces dijo, bueno, esto tengo que aprovecharlo porque yo jamás en una elección voy a llegar a la presidencia. De la Sota jamás iba a llegar a la presidencia, lo mismo que jamás va a llegar Juan Esquivel a la presidencia, y lo mismo que muchos otros, Lavagna, que lo están queriendo poner como un presidenciable de transición, en fin, mucho hubo de todo eso. Y José Manuel de la Sota, cuando murió, oiga, qué buen tipo que era. Igual, bueno, no sé, porque Lavagna no conozco, pero sí los otros que nombró, incluido Duhalde, son personas que no llegan ahí fortuitamente, sino que han tenido como un peso importante, son pesos pesados en el armado político de las fuerzas, que después no son las caras que nos vende el marketing, pero realmente son el poder en las sombras, ¿no? Uh-huh. Son los que manejan el narcotráfico, son los que manejan todas aquellas fuentes de dinero que hacen posible la democracia nuestra de cada día. Y parece que para afianzar esa fuerza y ese peso, no sé por qué mencionó el narcotráfico y me surgió así de esto que se está postulando una mujercita de apellido Caserio, muy famoso aquí en el Valle de Punilla, y sospechado ese apellido de estar vinculado al narcotráfico, al cuatrerismo y al tráfico de personas, amparado en una parte de la pata judicial en el Valle de Punilla, ¿no? Amparados y cubiertos, y por supuesto también amparados por algunos que pertenecen a las fuerzas policiales de la provincia. No sé por qué caprichosamente relacioné todo. Y se nos ha venido así dando la relación por el hecho de que a partir del gatillo fácil con el que comenzamos, hablando del protocolo Bullrich, nosotros recordamos este código de faltas, que era el código que José Manuel de la Sota sostuvo en Córdoba, a pesar de provenir de la dictadura, y pero ya no lo tenemos más, ¿eh? No, claro, lo modificamos a pesar. Ahora es código de convivencia. Se llama de convivencia, sigue sosteniendo la figura del merodeo, sigue sosteniendo toda esta criminalización. Y hablábamos también de lo que sucede en Facebook. Y Facebook me dio así como una lectura global, ¿no? La idea es salvar al bebé, legalizar el trabajo infantil y más o menos a eso de los 14, 15, matarlos por la espada. Claro, es un buen negocio para ellos, es un buen negocio. Uno diría, ¿qué pasó? ¿Por qué antes del G20 se firma este decreto? ¿Por qué se conoce después? Y con toda esa pantomima que hicieron con un supuesto ataque en el cementerio de Chacarita, en el mausoleo de uno de los criminales, de los tantos criminales que ha tenido la Argentina, como fue Ramón Falcón, esta persecución a televisores en desuso y carteras con pollos y paquetes de sábanas, toda esta pantomima, esta cosa ya ni siquiera es cómica, uno dice, ¿hacia dónde está apuntando? Por supuesto que hay un poco de distracción para la popular. Y por el otro lado, instalando los cucos, los distintos cucos y los remedios para esos cucos. Y el remedio para ese cuco es legalizar el disparo por la espalda por parte de cualquiera de las fuerzas policiales. Entonces, cuando eso se habilita, y aquí supuestamente suponete, ¿no?, que comienza a haber una revuelta al estilo Francia, donde la población, no los sindicatos, no los movimientos sociales, sino la población, el pueblo, sectores sociales, toman fuerza y quieren salir a protestar. Entonces, ¿cómo justificamos los balazos? Ya no tenemos que poner a infiltrados, a encapuchados que bajan de los camiones de la federal de manera casi estúpida, ya no nos tenemos que poner para justificar la represión. Ahora, simplemente con un artículo, con un decreto, lo podemos habilitar. ¿Razones por las cuales salir a protestar, usted cree? ¿Tendremos? Y creo que hay mucho. ¿Usted le parece? Yo sí creo, pero bueno. Ha subido el desempleo de una manera alarmante. Se han cerrado empresas. Todas las semanas cierran muchas empresas. Pero bueno, algunas impactan porque son simbólicas, digamos. Como cuando cerró Canales, como cuando cerró... como cuando Suncor va cerrando algunas de sus plantas, como cuando ahora nos pasó esta semana, Veritas cerró también sus puertas, que es una cosa que uno ve en su casa desde que era chiquita su abuela prácticamente. Sí. La sidra Tunuyán en la mesa de todas las familias, de muchas generaciones. Bueno, van cerrando, van dejando muchas familias en la calle y que, bueno, vemos día a día la destrucción de Aerolíneas Argentinas, la destrucción de cualquier atisbo de esperanza, ¿no? Como se calcularon ahora cuánto ganaría un jubilado de no haberse aprobado la reforma previsional en diciembre del año pasado, son casi 7.000 pesos menos. Bueno, digo, el país realmente está en una situación muy oscura y para buscar buenas noticias hay que mirar para otro lado. Uh-huh. Por ejemplo, tengo una buena noticia de Bolivia. Por tercer año consecutivo, me parece, Bolivia duplica el monto de el aguinaldo, sí, por superproducción. Pero además de eso, acaban de anunciar el aumento de las pensiones para la vejez, que ellos le llaman dignidad, uh-huh, y que nuevamente va a tener un aumento importante, que es una cosa que se otorga a gente que recibe pensiones mínimas y a gente que no recibía ninguna otra renta y que cubre universalmente a cualquier persona de 60 años en adelante. Ahí tenemos una buena nota. Que bueno, Bolivia ya nos está teniendo acostumbrados. Y ahora, bueno, y eso yo lo... A ver, yo quería contarles esto que estuvo circulando, no mucho, lo saben, que Samper, quien está a cargo de la Secretaría General de la UNASUR, ha dado a conocer que se aprobó esto de la ciudadanía americana, latinoamericana, esto ser un ciudadano continental, tener un pasaporte continental que nos permitiría no solamente viajar a cualquiera de los países que son miembros del UNASUR, sino que también usted puede ir homologar sus títulos, pedir homologar sus títulos y ejercer su profesión con total y absoluta libertad, ejercer el comercio, hacer. Entonces digo, con esto que tenemos ahora, esta herramienta, y vámonos todos para Bolivia. No. Porque digo, podemos ir a Bolivia y también podríamos ir a México para ayudarlo a Manuel López Obrador a llevar adelante esta quijotada que está anunciando y que esperemos que pueda tener algún tipo de, digamos, impacto real en la sociedad. Digo porque los anuncios de Manuel López Obrador son también impactantes en el buen sentido. Sí, pero lo que pasa es que si vamos para allá yo me quedo en Chiapas, no llego hasta al Zócalo, me quedo en Chiapas, no sé por qué, pero bueno, qué sé yo, no avanzo. ¿Qué otra cosa más tenemos? A ver. Bueno, yo lo único que digo para ir cerrando, porque se nos está haciendo un poco largo, que bueno, alertar a la gente acerca de lo que está sucediendo en Francia, digo porque... No es solamente por los combustibles. Eso, hay una nota que está muy buena que se llama Prensa Canalla, les recomendamos que la busquen, y que hace un listado detallado de cuáles son las reivindicaciones a las que está poniendo su lucha al servicio el pueblo francés, y que está también contagiándose en Bélgica, en Alemania, en España también. en varias ciudades europeas. Así que bueno, todas tienen que ver con las medidas que estábamos acá llevando adelante antes de ese gobierno patológico. Medidas como el control de tarifas, como los aumentos de los sueldos mínimos, como la universalización de las pensiones, como la defensa de la escuela pública, como es más, hay manifestaciones en contra de las grandes superficies comerciales, a favor de el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en los pueblos, en contra de la discriminación a los inmigrantes, es decir, es una lista de reivindicaciones que excede en gran medida esta idea de que solamente cuando les tocan el bolsillo los pueblos salen a luchar. Y en este sentido también quería contarles que es una buena noticia, hablando de bolsillos, acá nomás en La Matanza, Magario, en este contexto de ajuste brutal, ha otorgado un bono a los trabajadores municipales de 18.000 pesos. Si eso no es patear el tablero. Sí, más vale. Che, hablando de Francia, dicen que Macron se lo llevó a Durán Barba escondida. Dicen, no sé, ¿qué tiene de cierto? Sí, porque... sí, andaba pidiendo el teléfono en Francia, sí, el teléfono sí. De Durán Barba. Le telefoné de Durán Barbé. Bueno, sí, yo estoy hablando de los Michetti, ¿viste? Yo curto esta cosa de poligrillo, ¿no? Digo políglota, y si la Michetti habla así, ¿por qué no puedo hablar yo? Es una mujer de mundo, yo también quiero ser un hombre de mundo. Bueno, en fin, vamos a dejarnos de hacer pavadas, vamos a arrancar el bloque internacional. Antes de hablar del bloque internacional, ya te lo anticipé en el día de ayer, con mucha alegría, con mucha satisfacción, una incorporación a nuestra trinchera comunicacional, Norma Ríos, que es presidenta de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina, se incorpora a nuestra trinchera con su palabra, con su voz, con su experiencia, y haciéndonos conocer no solamente sobre el APDH en la Argentina y en cada una de sus regionales, sino también todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones y los hostigamientos que recibe la sociedad. Y ella lo va a reflejar en cada uno de los programas donde vamos a compartir su voz. Es una alegría para nosotros, es una mujer que conocemos hace muchos años, sabemos de su trayectoria, desde cuando estábamos nosotros en Radio Nacional Córdoba, y cuando nos echaron también fue una de las que reclamaban por nuestra vuelta en el espacio allí de Radio Nacional Córdoba. Por supuesto que no lo logramos, ninguno de los que peleamos honestamente y sin negociar nada, jamás logramos el retorno de donde nos echan. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar el bloque internacional ahora sí, como corresponde cada domingo, con la columna que nos envía nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Cambio de régimen político de México. Primero muerto que traicionarles. Quítenme el fuero. Ganar más de 600.000 es un acto de corrupción. Buenos días, hermano Norberto. En el primer mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. A partir de ahora, se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impide el renacimiento de México. Nosotros, dijo Andrés Manuel López Obrador en su investidura presidencial. Queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Enfatizó, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esta es la causa principal de la desigualdad económica y social, la inseguridad de la violencia que padecemos. No tengo derecho a fallarles. Primero muerto que traicionarles. Yo les necesito, dijo Andrés Manuel López Obrador, al pueblo ahí reunido, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada. Sin ustedes, los conservadores me avasallarían. Yo les pido apoyo al pueblo porque reitero el compromiso de no fallarles. Ante representantes, hermano Norberto, de los pueblos originarios de los 68, de las 68 etnias que componen el territorio nacional mexicano, recibió el bastón de mando en el Zócalo. Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso de no mentir, de no robar, no traicionar al pueblo de México. Señala Andrés Manuel López Obrador, quítenme el fuero. El propio presidente de la República envió la iniciativa para quitarle el fuero a la protección al presidente de la República, y este sea juzgado como cualquier ciudadano. De esta manera se modificaría el artículo 108 constitucional, que hace referencia que únicamente se quitará el fuero al presidente exclusivamente. Senadores y diputados y otros servidores públicos no entran en la eliminación de dicho fuero. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quienes se amparan para no bajarse los salarios, el servicio público no es para hacer dinero, y que aquellos funcionarios a los que les parezca su remuneración poca puedan buscar trabajo en el sector privado, pero dijo, ganar 600 mil pesos es un acto de corrupción. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a color, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos.

que lucharían por protegerlo. Y continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Y no nos vamos de México, porque ahora recibimos la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma, a toda la gente que nos escucha en América Latina? Quisiéramos hablar el día de hoy de este acontecimiento que a la mayoría de los mexicanos, de las y los mexicanos, nos emociona bastante. Es un acontecimiento en el ámbito de la escena política y también, diría yo, de cierta culminación de las luchas populares que representa esta toma de protesta apenas hace unos días, específicamente el 1 de diciembre del año en curso, del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. No vamos a hablar, no vamos a analizar su discurso de manera concreta, de manera precisa, citándolo y tratándolo de interpretar en el contexto histórico de México, sino que vamos a destacar, digamos, algunos aspectos que muchas veces a lo mejor no salen, digamos, en los medios oficiales, en las noticias, porque pues se fijan principalmente en el discurso y a veces hay cosas que hay cosas que no se perciben tan directamente. Esto lo voy a destacar sobre todo para nuestros amigos latinoamericanos. Creo que es información relevante decir, en primer lugar, que esta toma de protesta ha sido, o sea, fue una toma de protesta, en comparación con 2012, cuando Peña Nieto, de manera evidentemente fraudulenta, eso está documentado, toma la presidencia, pero por medio del fraude, llega por medio del fraude, es un crimen político. O sea, cuando sucede eso el 1 de diciembre, gran parte del pueblo mexicano, sobre todo en la ciudad, particularmente los jóvenes, salen a manifestarse. Allí estábamos nosotros, hubo confrontación con el cuerpo de granaderos, hubo heridos, incluso, vamos a decirlo, hubo muertos. El compañero Kuy Kendall, que me parece era de, creo que era de la CENTE, si bien recuerdo, un compañero, lo matan, básicamente, es una bala de goma que apuntan directamente. No es cierto, creo que es una bala de gas, o sea, una de estas de gas que salen con pistolas, pero uno de los policías lo apunta directamente hacia la cara de un compañero, lo matan. Esta protesta se pone, la gente se pone muy eufórica, la gente está muy enojada, sobre todo ya porque desde el primer día de ese gobierno fraudulento de Peña Nieto, ya hubo un muerto, ¿no? O sea, apenas ahora hubo un muerto y en relación a este crimen político, a esta serie de protestas que se hacen en contra de su fraudulenta llegada al poder. Caso similar, aunque con algunas diferencias, es en 2006 con Calderón, en donde también hubo un fraude político. Eso está documentado, ¿no? Esto no podemos discutirlo, hubo un fraude político de manera fáctica, de manera empírica incluso, y también hubo protestas, hubo plantones, hubo bastante descontento. A estos dos últimos presidentes, llegar al Ejecutivo de manera fraudulenta, pues es algo que, o sea, nadie acompaña la toma de protesta, nadie va, al contrario, todos van a escupir, a gritar, a manifestarse, y de hecho, se cierran las calles para que nadie llegue a la toma de protesta. Es una cosa sumamente antidemocrática desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista liberal. Esta es una cosa antidemocrática y no legítima. Y resulta ahora que la toma de protesta de AMLO, fue acompañada por miles, o sea, prácticamente por miles, de verdad por miles. O sea, la gente emocionada en el centro de la ciudad, esperándolo para que después diera un discurso, para que la gente, celebrara, manifestara, esta alegría que de verdad compartimos enormemente. Se habla de unas 200.000 personas, o sea, esto los jóvenes no lo conocíamos, o sea, esto es una victoria, digamos, parece que la política estaba muerta, ¿no? O sea, la política estaba muerta entre los jóvenes y ahora hay un entusiasmo general, no solamente en términos de falsa conciencia, de ideología como falsa conciencia, sino porque de verdad la gente se siente representada, reconoce a un presidente que legítimamente llegó por una vía que es transparente, o sea, la gente lo eligió en las urnas, no hubo un fraude electoral, o sea, hay una democracia que estamos conociendo, al menos en términos formales, la gente la reconoce como victoria popular. Claro que hay sectores de derecha, no lo negamos, lo reconocemos, seguramente habrá confrontación después. Pero bueno, esto es lo que primero quisiera resaltar, ¿no? O sea, es un discurso acompañado, ¿no? Por una voluntad nacional popular que, por supuesto, debe seguir construyéndose, pero está ahí, ¿no? Está ahí como elemento fundamental. Segundo elemento, hay que notar que el discurso que da AMLO también es diferente respecto de hace 6 y 12 años. Hace 6 y 12 años, cuando estos presidentes fraudulentos, ilegítimos y además criminales toman protesta, pues es un acontecimiento formal, es una ceremonia que dura 3, 4, 5 minutos por mucho, dicen un juramento ahí, que es protocolo decirlo, dicen que no van a traicionar a la nación, e inmediatamente lo hacen, o sea, minutos después, o sea, privatizan las economías, hay una desarticulación de las luchas sociales materialmente, violencia estatal, crímenes de Estado. Esto es los sexenios marcados por Peña Nieto y Calderón, son crímenes de Estado, básicamente. Y, o sea, su discurso dura muy poquito, ¿no? Es una solemnidad, un recurso formal, burocrático, hay que decirlo. Y AMLO da un discurso más o menos de 1:40. Despliega una serie de 100 puntos, no los vamos a analizar aquí, pero lo pueden ver en YouTube, ojalá lo puedan ver. Despliega una serie de puntos ahí muy nuevos, digamos, en un presidente, sobre todo acá en México. Es una situación, la compañera Rivadeo dice que es una situación desconocida. Claro que es una situación, nosotros no habíamos vivido esto en primer lugar, o sea, es una situación desconocida. En primer lugar, uno de sus elementos es que los grados de legitimidad, el grado de compromiso social que adquiere Obrador con ciertos sectores de la lucha social, el grado, digamos, de resolución de conflictos con estas luchas sociales, pues no es la represión directamente, o sea, no está marcado por la represión. Eso es algo que hay que reconocer, tiene que reconocer, incluso la ultraizquierda tiene que reconocer esto, ¿no? O sea, es una situación fundamental. Pero lo que quisiera destacar de este segundo punto es que en estos 100 puntos, muchísimos de estos puntos, AMLO dice, digamos, de manera concreta, de manera precisa, sin dar demasiadas vueltas, que le entregan un país en realidad en donde él tiene que maniobrar, o sea, él tiene que maniobrar en un país que ha sido de manera verdaderamente destruido por el neoliberalismo. Así dice neoliberalismo, o sea, no solamente es una palabra, o sea, es el concepto central, digamos, de las luchas sociales radicales acá en México, incluso del propio zapatista, de los propios zapatistas, de la propia gente también, de los estudiantes, de los jubilados incluso. Y, o sea, de los trabajadores en general en México, y bueno, es algo que dijo AMLO, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que lo dijo por retórica, en realidad su gobierno sigue siendo neoliberal, pero un hecho curioso ahí que no se menciona muchas veces en los medios es que el buscador Google, en ese momento todos los mexicanos fueron a buscar qué significa neoliberalismo, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera AMLO tal vez con intención o sin intención, abrió ahí una veta de aprendizaje que todavía no logra construir la izquierda en México del todo. Y bueno, es algo que nosotros debemos aprovechar, debemos potenciar con formas de educación popular, por supuesto, abriendo el diálogo, abriendo nuevas articulaciones, construyendo nuevos sentidos comunes con el pueblo mexicano. Pero bueno, AMLO nos está abriendo ahí esa, o sea, más allá de que uno diga sí es, o sea, yo no creo que su gobierno sea neoliberal, por supuesto, eso no creo que sea así, pero más allá de esa discusión que podríamos dar después, que no es una discusión secundaria ni menor, o sea, bueno, ¿por qué no aprovechamos esto que está diciendo AMLO? O sea, ¿por qué no intensificamos esto que este camino que, digamos, abrió, por lo menos en ese momento, y yo creo que va a seguir abriendo otros momentos? Esa es una segunda cosa que quisiera resaltar. No quisiera meterme a la discusión política directamente, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero el tercer punto que quisiera destacar es cómo inicia, o sea, qué pasa después de esta toma de protesta. Bueno, ahí en el como ya decíamos, en el centro de la ciudad básicamente hay una ceremonia que se convierte más bien en una celebración. Un grupo de indígenas ahí que al parecer está articulado con otros grupos indígenas. Ese grupo indígena tiene un representante que representa a 68 pueblos indígenas. Le entrega en una ceremonia a AMLO, al nuevo presidente, un bastón de mando. Y bueno, eso ha sido criticado, es criticado por la ultraizquierda primeramente. Es criticado, ¿no? Ese es un proceso mediático, no es legítimo, esos indígenas están vendidos. Y sale ahí, no sé, no es una idea mía, es una idea de un psicoanalista mexicano, le recomiendo mucho que lo lean, David Pavón Cuellar. Él dice que, bueno, sale a aflorar ahí cierto racismo, claro, de la derecha, en la derecha es más evidente el racismo, pero también de la izquierda, o sea, que dicen, bueno, estos indígenas están vendidos, surgieron del PRI, ya les pagó AMLO. Reconociendo que no pueden tener voluntad política, eso es lo que está detrás de ese discurso, de esa deslegitimación, de alguna manera. Y bueno, en general, el nuevo gobierno, ya desde ahora, hoy, me parece que el día de hoy, yo hago esta columna, el 5 de diciembre, toma protesta la jefa, de la CDMX, de la ciudad, jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, ya anunció la desaparición del cuerpo de granaderos, que el cuerpo de granaderos para nosotros los mexicanos es básicamente el bastión del Estado autoritario para reprimir específicamente a las luchas de izquierda y a los movimientos sociales que se han manifestado contra esta serie de políticas neoliberales. Ahí claro que hay un debate, no lo ignoramos, porque está también la propuesta de la creación de una Guardia Nacional. Todavía no se define ahí qué significa esto. Desde mi perspectiva, tenemos que seguir manteniendo la posición firme de no a la militarización del país. No tenemos militares, no necesitamos que nos cuiden. El crimen organizado es algo, se articuló, o sea, digamos, en los gobiernos de Peña y Calderón, o sea, el crimen organizado era algo directamente organizado con el Estado y directamente organizado con estos sujetos. O sea, hay nombres precisos, incluso hay documentos sobre eso. Y han habido muchísimos muertos, miles, todos ellos tienen nombre, tienen familia, tienen historias, pero también hay desaparecidos y hay jóvenes. Hay mujeres, hay adolescentes, por supuesto, mucha gente inocente también. Y nosotros tenemos que mantener esta consigna de no a la militarización. No queremos militares en las calles de ninguna manera. No queremos seguir teniendo gente asesinada. Queremos libertad de prensa, queremos derechos sociales, queremos mejores condiciones de vida, mejores condiciones en el transporte, una educación laica, popular, gratuita, que se extienda a la matrícula educativa. Y bueno, sucede esto de Sheinbaum, que ya decíamos, y también se está todavía en proceso para que este intelectual mexicano, este gran intelectual mexicano, que personalmente admiramos muchísimo, Paco Ignacio Taibo II, seguramente lo conocen en América Latina, tiene más o menos unos 80 libros, dos de sus libros fundamentales es sobre Zapata y sobre Villa, y bueno, también sobre el Che Guevara. Es un historiador que verdaderamente es de los que saben, o sea, y no solamente es un intelectual entendido en términos tradicionales, es un intelectual orgánico entendido en términos gramscianos, es decir, un intelectual que está directamente articulado con el pueblo. Él mismo es pueblo, no solamente entiende, sino que siente los sentires populares y de alguna manera lo representa también. Yo diría que es el intelectual orgánico más importante que tiene México. Está con Morena, está con AMLO, y ahora va a asumir, básicamente, o sea, va a ser el que va a dirigir el Fondo de Cultura Económica. Entonces es un proceso que para nosotros, para el pueblo mexicano, es fundamental. Y, por supuesto, nosotros no podemos... esto no significa que nos vamos a desarticular, que ya se hizo el socialismo. Claro que no, hay muchas cosas que arreglar. Tenemos que seguir organizándonos, tenemos que formarnos también, tenemos que estar ahí con las bases de Morena empujando para que esto verdaderamente surja. Y yo creo que en general, ya me queda poco tiempo para desarrollar este punto, pero creo que en general la ultraizquierda en México, particularmente en México, está siendo desarticulada, ya no tiene a quién hablarle. Hace poco se publicó, me parece que hace dos días, se publica un artículo de Raúl Sivecki, en donde dice, ahí argumenta el saldo negativo de los gobiernos progresistas, los pone entre comillas, y él básicamente lo que dice es, progresismo es igual a neoliberalismo. Bueno, esa conclusión nos parece nefasta, perdón, pero por utilizar la expresión, pero es un análisis muy estúpido, o sea, al menos en México es un análisis muy estúpido, o sea, no nos representa así como nada sustancial. Parece que, perdón que lo diga, pero a mí me cuesta trabajo diferenciar su posición de las posiciones que a veces tiene la ultraderecha. O sea, me cuesta trabajo a veces ver los matices, es difícil. Y también para, no solamente para mí, para muchísima gente es difícil creer que una posición de ese tipo es de izquierda. O sea, él llama más bien a que es mejor el aislamiento, que eso nos fortalece. Lo dice directamente, o sea, es una conclusión nefasta. Me parece que es una conclusión nefasta para el pueblo mexicano. Nosotros, personalmente, yo no sé, o sea, me parece un gran error ese balance, es nefasto. Y creo que las cosas están, van entusiasmando a los mexicanos. No hay que confiarnos, yo no estoy llamando a que confiemos en el gobierno, que simplemente esperemos de él todo, la redención, esperemos la redención. Yo diría que no, yo diría que no podemos seguir, no podemos dejar de apuntalar nuestras consignas, nuestras demandas, nuestros sentires que hemos apuntalado por decenas de años, de verdad. Y ya se me acabó el tiempo, quería decir más cosas, pero a ver si hago otra columna en 15 días. Yo les mando un gran saludo. Creo que son buenas noticias para México. Nosotros somos muy pesimistas por lo regular, pero creo que ahora sí son buenas noticias para México. Y estas noticias solamente se van a mantener, desde mi perspectiva, con la movilización, la organización, la formación y siempre el repudio a toda forma de dominación humana que ha orquestado el neoliberalismo en los últimos años. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional. No salgas de noche,

lo vemos cada día más torpe y agresivo. De ahí el peligro de sus sandeces. A instancias de sus mentores, que a él le falta talante para ser original, sus andanadas contra todo lo que parezca popular repugnan. Con Venezuela no ha podido ser más inmundo, pero con Cuba hay historia y línea de tiempo a considerar, aunque no por ello menos repugnante. En una de sus primeras piruetas contra Cuba, no encontró mayor defensa que afirmar que era el único secretario general de la OEA que tenía una foto del Che en su oficina. Hay cosas que no se olvidan. Luego, el concepto de sus preceptores yanquis de que Cuba es la madre de todos los males en el hemisferio, Almagro lo ha desarrollado con creces. Y para no extenderme, este viernes ha dicho tales sandeces peligrosas que hay que denunciarlo con pelos y señas. Acusó al gobierno de Cuba de exportar mecanismos de terror, dijo, a otros países de Latinoamérica como Venezuela y Nicaragua, donde ciudadanos cubanos han dirigido torturas. Bien sabe el señor secretario general que el único lugar de Cuba donde se tortura es en el territorio de la base naval de Guantánamo, usurpado a la nación cubana para fines contrarios a los derechos humanos. Sin embargo, lo vemos muy preocupado por el tópico que es pretexto de agresión de Estados Unidos contra Cuba. Inauguró este viernes una conferencia sobre derechos humanos en Cuba en la OEA, denunciando y llevando a la superficie, dijo, los mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su propia gente y exporta silenciosamente al resto de la región, dijo en esa intervención inicial. El responsable de la OEA mintió. No tiene pruebas para decir que en Nicaragua, dijo él, hemos escuchado testimonios de víctimas de tortura que aseguran que cubanos estaban presentes mientras los torturaron. Y para rematar, indicó que en Venezuela hay unos 46.000 cubanos, médicos la mayoría, que según él actúan como una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia y que hace tareas de inmigración. Lo bueno, entre comillas, de su intervención llegó cuando afirmó que es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos. Haremos justicia, dijo. Haremos justicia en los países de Latinoamérica que han sufrido esa agresión, tortura, represión y privación de libertad. Y hubo un aplauso general y de gente muy dudosa, como la mercenaria cubana Rosa María Payá, que selló un pacto ignominioso con ese Ministerio de Colonias yanquis a instancias también de sus mentores. Finalmente, Almagro hizo una promesa que es del guión de Washington. Dijo, mucha de la polarización que sufren nuestras sociedades está inducida directamente desde el régimen cubano. El efecto nocivo que tiene en el resto de la región y la privación de libertades que ocasiona a su gente en la isla, desde hoy lo instalaremos como una prioridad de la agenda interamericana. Eso dijo. ¿Agenda interamericana o agenda de Donald Trump y su camarilla decidida si pudiera aislar a Cuba y someterla? Almagro anunció la víspera de su farsa que se presentará a la reelección para el periodo 2020-2025 a propuestas de Estados Unidos y Colombia.

fueron el dolor y la rabia, los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas, son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Soy Osvaldo Valer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Internacional. Nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero para decir en la apertura, en el saludo inicial, tal vez en el próximo programa lo deslicemos, pero a mí me quedó una duda bastante importante que tiene que ver con esto cuando Gabriel había mencionado el tema de la reforma previsional. ¿Cómo lograron la reforma? Y por supuesto que yo no estoy de acuerdo con el desafuero de Cristina, pero ¿te acordás cuando fue el de pedido de desafuero que no prosperó? Y no prosperó porque no lo hicieron prosperar muchos de los que sí han apoyado la reforma previsional y sí han apoyado, por ejemplo, ahora este tema de papel prensa, el negociado, gran negociado para Magneto y toda su caterva de criminales y genocidas amparados detrás de las páginas de un periódico. Es dudas que tengo. Bueno, vamos a seguir con el Bloque Internacional y ahora, diga. Digo, porque no hace mucho se volvió a rechazar o no se dio el quórum para el desafuero de Cristina y no debe haber cambiado tanto la correlación de fuerzas, por ejemplo, que habilitó esta desregulación por la cual papel prensa vuelve a tener la hegemonía total que más o menos había ido quedando acotada con la ley de medios. Uh-huh. Claro, bueno, vos decías que no tenía nada que ver con la dictadura. Esto es una dictocracia, ¿sí? Continuamos en el Bloque Internacional y ahora continuamos con Venezuela. Nos vamos a la columna que nos envía nuestra amiga Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Queridos compañeros de la Patria Grande, la burocracia es una capa social contrarrevolucionaria. El Estado es el socio, lógicamente, reaccionario. Y el Estado burgués es un aparato de dominación al servicio de las clases dominantes. En la realidad de Venezuela, como dicen muchos hoy en la calle, no existe el socialismo. Y lo que se está viviendo es un capitalismo puro y criminal. La lucha de clases es lo que determina y define de quién y en quién manos está el poder en Venezuela. La derecha política visible está derrotada en este momento, pero el poder burgués domina plenamente la economía venezolana. Tiene la fuerza y es capaz de arrinconar a un pueblo, someterlo al hambre. Por tanto, no corresponde hoy mantener ese status quo. El pueblo exige arrasar con esa burocracia, arrasar con la oligarquía. No se puede caer ya en discursos encendidos, en llamados a transformar esta situación, pero sin cambios profundos. Frente a los poderes factivos de la oligarquía, tiene que dirigirse el poder popular organizado. El pueblo ya lo dice en las calles, ya impulsa esa respuesta. Y es la lucha de clases, los intereses de clases, de quienes son explotados y arremetidos por esa guerra económica criminal y de quienes las promueven y se enriquecen a costa de del dolor y el hambre del pueblo. Por tanto, la última medida económica de alza de precios del sueldo mínimo en un 200% frente al alza indiscriminada de más de 600 a 1000% de los alimentos, sigue demostrándonos que, con el aumento del salario por parte del gobierno, no es posible enfrentar esta guerra económica. Pero más aún no es posible si los trabajadores no son capaces de defender el poder adquisitivo. Por tanto, la tarea de los revolucionarios es organizar la respuesta dentro del pueblo, contribuir a la toma de conciencia y organización para poder controlar y emplazar a estos especuladores. Sin lucha revolucionaria no es posible avanzar hacia la emancipación anticapitalista. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos al Brasil, recibimos con el agradecimiento enorme de siempre, porque hace muchos esfuerzos el compañero para enviarnos su material. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es domingo, el 9 de diciembre de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica. Un saludo especial al Club de la Pluma de Córdoba, Argentina, y Radio Clara del País Valenciano del Estado Español. Seguimos con las aventuras políticas de la ultraderecha que llegó a Brasil al poder a través de las elecciones y también, hay que decírselo, a través de maniobras bastante duras de difusión de fake news y utilización supuestamente no legal del WhatsApp. Ocurre que la Suprema Corte Electoral ha aprobado, con algunas resalvas, las cuentas de campaña del presidente electo elegido Jair Bolsonaro. O sea, aunque con todas las sospechas de utilización del WhatsApp ese, de WhatsApp, comprando servidores de distribución en masivas de mensajes falsificados, y cada distribución de esta tenía un costo de promedio de 12 millones de reales, serían alrededor de 4 millones de dólares, fueron aprobadas las cuentas de campaña. No se investigó nada, no se apuró nada, y a tanto, a nombre de la estabilidad política, sigue todo como está. Ocurre que la política en Brasil es muy dinámica, como dicen los comentaristas que no quieren decir la verdad. Y este, entre comillas, dinamismo llegó a un asesor político del hijo del medio, porque tiene tres hijos hombres. Eduardo Bolsonaro, diputado federal o nacional en Argentina. Flávio Bolsonaro, que es diputado estadual, sería provincial en España, y o provincial en Argentina también. Y tiene el hijo menor, que es edil en la ciudad de Río de Janeiro, hijo ese, Carlos, que es el gurú de redes sociales de la ultraderecha. Bueno, Edel Medio, que salió senador, yo repito, salió senador, tuvo a un asesor de él, que sería un amigo íntimo del presidente Jair Bolsonaro, con una movimentación en su cuenta particular de 1.200.000 reales, alrededor del 450.000 dólares. Y no tiene ingreso para eso. Y eso llegó muy cercano al hijo del medio de presidente y también a la primera dama, la señora Michelle Bolsonaro, que tiene un depósito muy raro, que hay que investigárselo, de 24.000 reales en su cuenta privada. Depósito ese que viene del asesor parlamentar de Flavio Bolsonaro. Ya hay una una representación legal de algunos diputados nacionales de la oposición en contra de eso, pidiendo la apertura de las cuentas privadas de todo el clan Bolsonaro y de todo el núcleo familiar de su asesor, porque todas las hijas y la mujer y todo su núcleo más íntimo trabaja para el clan Bolsonaro. Y así seguimos, amigos. O sea, estamos por delante de un caos gubernamental que casi toda la gente lo ve, aunque una buena parte todavía lo niega. Que no bloquea fue Bruno para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Llegó del norte como la gripe, como es sabido. Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y flores, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Solo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que no se llega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Hey. esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno. Seguimos en el bloque internacional y si algo y alguien tiene que decir sobre las luchas sociales, sobre las reivindicaciones, sobre la memoria, sobre la identidad, nuestro compañero y amigo nos envía su columna desde Villarrica, Chile, Carlos Alberto Maciocchi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, tengan ustedes muy buenos días. Desde acá de Igualmapu, Villarrica, Carlos Alberto Maciocchi. Esta semana han sucedido muchas cosas y la realidad nos ha golpeado una y otra vez. Desde el hecho que yo comenté hace unas semanas atrás del asesinato, de la ejecución, más bien dicho, ¿no?, el crimen del comunero Camilo Catrillanca, han ido sucediendo una y otra cosa, ¿no? Y digo cosa porque en realidad es bastante denigrante ver cómo el poder político, se ha ido sacudiendo de sus autores materiales. Y también insisto, ¿no?, en que el hecho de que esté este grupo de la policía militarizada chilena, conocida como GOPE, ¿ya?, o conocida también ahora con el nombre de Comando Jungla, es tanta la responsabilidad que tiene el gobierno anterior de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet, como del actual gobierno de derecha. Bueno, del otro también en la derecha, ¿no? Este también. En fin, los dos apoyando a los sectores neoliberales, apoyando a los empresarios forestales, madereros. Los dos gobiernos que en realidad no son otra cosa más que un mandato del sector empresarial y político que sostiene como bandera y como religión este modelo económico que ha deshidratado, que ha desangrado y que ha convertido a un estado mínimo en su expresión de poder, en su expresión más nefasta, con respecto a las masas, con respecto al pueblo nación mapuche y con respecto a los trabajadores, tanto organizados como en desbanda. En fin, esta muerte provocó un remesón en las conciencias de muchas personas que manejaban incluso algunas posiciones casi racistas, casi xenófobas también, ya, con respecto al pueblo nación mapuche y con respecto a los comuneros también, que estaban luchando por algo justo, que es su territorio, es su derecho, y su derecho a vivir en paz. Bueno, la paz de ellos, la paz de los señores expresada en agrupaciones denominadas paz por la Araucanía, esta paz que ellos propiciaban con un revólver al cinto, con la incitación al exterminio, es muy diferente a la paz que nosotros queremos, a esta paz que queremos para este pueblo que ha sido avasallado, atropellado una y otra vez. Este pueblo que ganó directamente una gran guerra contra el Imperio Español y después, por supuesto, que en base a mentiras, en base a trampas, a engaños, ¿ya? En base a la incorporación del elemento más terrible y más atroz, fue dominado, que fue el alcohol. Sí, el pueblo mapuche fue sometido también en base al alcohol. Y también hay otro sometimiento que yo voy a decir, que es un sometimiento de las masas y del pueblo. Es el sometimiento a través de otra droga, que es la fe evangélica o protestante, traída por los, entre comillas, bendecidos señores, ya, pentecostales, que están instalados en cada lugar y en cada espacio, como si fuera un retén o una comisaría, ya, esta religión pentecostal, que incita también, ya, a desprenderse de esos principios fundamentales que corresponden a la cosmovisión mapuche, de todos los mapuches que viven en los campos, aislados, no aislados, simples, sencillos, algunos ignorantes, algunos que perdieron su lengua, perdieron su cultura, y ahí están constantemente abonándoles el diezmo a estos carajos, a estos canallas, que aplauden y disfrutan a la distancia con todas las tropelías que comete este carajo allá en Brasil, el nuevo presidente, casi recién electo, ¿no?, del Brasil, Jair Bolsonaro. Aunque ustedes me digan, pero Carlos, estás hablando de Brasil y estamos hablando de Chile. No, señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de qué es lo que va a pasar en nuestro país si es que nosotros no le ponemos coto, no le ponemos fin a esta maraña de sinvergüenzas que ha llegado a instalarse acá en el sur de Chile. Sí, porque Piñera ha ganado con los votos de la derecha, claro que sí, con los votos de un sector de gente ignorante también, pero el voto de los evangélicos fue importantísimo para ellos. No son la mayoría, ¿no?, pero mucho daño hacen, mucho daño hacen a la cultura originaria, mucho daño hacen a la cultura de los creyentes, de los católicos, por ejemplo, o de los creyentes evangélicos, cristianos, o todas las personas que creen en la comunidad, porque estos tipos no. Esta es la religión ideal, ¿ya?, la que puede manejar muy bien los destinos de este modelo económico neoliberal, y es por eso que ha sido utilizada y ha sido usada muy bien en contra de nuestro pueblo y del pueblo en sí. Porque en realidad el pueblo no tiene religión. El pueblo sigue, entre comillas, una doctrina político-social de una iglesia, como la que fuera la de Raúl Silva Enríquez, por ejemplo, y disfruta de su creencia en comunidad, no en forma individual como estos fulanos. Vamos a ver, a hablar esto un poco más adelante, porque bueno, se va a hacer un trabajo con respecto a este tema, con respecto a todo el daño que se está produciendo en las comunidades agrícolas, en las comunidades campesinas, estos fulanos que llegan con su discurso abiertamente antipopular, abiertamente ajeno, ¿ya?, a la creencia del campo, a la creencia del pueblo mapuche, a la creencia del pueblo campesino, ¿ya?, ajeno a toda actividad comunitaria, ajeno a toda acción que tenga que ver con la comunión, o con la creencia en conjunto de lo que fuere, ¿no? A diferencia de toda esta gente que vive y disfruta, ¿ya? Ellos no. Ellos vienen a luchar en contra de la alegría, así de simple. Vienen con su fe odiosa, ¿ya?, arrebatar la felicidad de vivir en comunidad. Y crean disputas, crean falsas informaciones. Y es más, el gobierno le financias supuestamente sus iglesias que según ellos los mapuches les han quemado. En realidad lo que quieren ellos es más poder, es más dinero, es tener incluso actualmente como lo tienen a sus artífices dentro del Congreso de la República. La muerte de Camilo Catrillanca va a traer, por ejemplo, al desnudo esta realidad y otras realidades. Hace unos pocos días atrás renunció el comandante en jefe de la policía uniformada del territorio acá, del Huallmapu, de la Araucanía. Producto de su responsabilidad en este crimen, y por supuesto tiene que haber otros crímenes más, ¿no? Debido a que, bueno, a que se mintió y se ha mentido reiteradamente. Es más, del famoso audio de estos carabineros diciendo que ellos habían sido obligados a mentir, no precisamente por los mapuches, sino que fueron obligados a mentir en sus declaraciones respecto al asesinato por el alto mando de esta policía uniformada. Y el gobierno ha tomado cartas en el asunto, ya ha hecho alguna una acción ya, sacando a este personaje de escena y diciendo que va a retirar al comando jungla, a estos funcionarios del grupo de fuerzas especiales de carabineros, conocido como GOPE, del Huallmapu. Bueno, falso, van a sacar y van a arrinconarlos en un lugar donde puedan proteger mejor los intereses de los mates, de los angelini y por supuesto de las forestales, y retirarlos de la parte caliente del territorio, es decir, del sector de Temucuicui y algunas partes donde en realidad han hecho noticia las atrocidades cometidas por los uniformados. Solamente son medidas noticiosas y de espectacularidad nada más. Pero bueno, nosotros sí queremos que se desmilitarice la Araucanía, y también, por mi parte, quiero que salgan todos estos carajos, ¿ya?, que andan con este libro negro sembrando horror, sembrando discordia, disputa, sembrando división en esta parte del territorio. Así que no sé, compañeras y compañeras, capaz que me estará escuchando algún evangélico pentecostal, pero yo creo que esas personas tendrían que erradicarse de nuestro continente. Bastante daño están haciendo y bastante daño seguirán haciendo. No es el caso para quienes solamente son cristianos, creyentes, ¿ya? En fin, gente sencilla, gente simple, gente que necesita de esa fe. Pero estos otros no. Estos otros son una cofradía de delincuentes que hay que poner el atajo y terminar con ellos rápidamente en el sur. Por supuesto, expulsándolos de cada espacio y de cada lugar y de cada territorio de la Araucanía, del Huallmapu y también de las poblaciones allá en el sur, en la parte en Santiago Centro y en todo el territorio nacional. Bueno, esta no se trata de hacer una cruzada, sino se trata de ser coherente y definir que no queremos que nuestro país se llegue a transformar en lo que se ha transformado en el día de hoy Brasil, en el cual un presidente aplaude la muerte, ya, en el cual se felicita la muerte. Bien me recuerdo de Queipo del Llano, el general español, cuando gritaba enloquecido, ese católico, entre comillas, ultraderechista, que gritaba ¡viva la muerte! Nosotros somos todo lo contrario del fascismo. Somos todo lo contrario de ellos, al contrario, nosotros reivindicamos la vida y luchamos por la alegría, tal como decía Julius Fusik, ese dirigente asesinado por los nazis: muero y lo único que digo es viva la alegría, porque luchamos nosotros por la alegría y por la revolución, por supuesto, compañeras. Un abrazo para todos ustedes de acá, desde el territorio mapuche, y un abrazo para todas ustedes allá, que están allá en la Argentina, luchando por recuperar el rol y el sentido de pueblo y recuperar la felicidad. Muchas gracias, buenos días. Saludos Gabriela, saludos Norberto. Estás escuchando el Club de la Pluma.

periodista, primero que nada, tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. ¿Quién les habla? Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Y como cada domingo cerramos el bloque internacional con el informativo de América 21, el informativo ALBA. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa que, como en cada encuentro, nos hará recorrer distintos puntos de nuestro continente. Para dar inicio a la información, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al ALBA de América Latina, a esta edición en la que, entre otras cosas, vamos a hacer referencia a la reunión que mantuvieron en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Venezuela que este fin de semana tendrá una nueva jornada electoral con las elecciones municipales. De ambas cosas estaremos hablando durante este programa. México, Argentina, Paraguay serán parte del recorrido de esta semana. También hablaremos sobre la decisión que tomó Interpol a partir del pedido de la justicia ecuatoriana para capturar al expresidente Rafael Correa. Y hablando de Ecuador, también haremos referencia a la renuncia de María Alejandra Vicuña, hasta ahora vicepresidenta de este país. Ingresa en www.americaxxi.com. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió esta semana de parte del gobierno ruso un fuerte respaldo político luego de que el presidente Vladimir Putin recibiera en la residencia estatal de la Federación de Rusia al mandatario venezolano, quien visitó Moscú especialmente para este encuentro. Ambos mandatarios reafirmaron la alianza política y económica bilateral y acordaron profundizar los convenios en marcha. Cuando el miércoles de esta semana el presidente Putin recibió a Maduro, señaló el mandatario ruso su respaldo específico al proceso de la revolución bolivariana y a los convenios acordados en materia comercial y financiera. En esa línea, Putin saludó el esfuerzo que ha realizado hasta ahora el presidente Maduro por alcanzar diálogos con la oposición venezolana, según lo expresó tanto un comunicado del gobierno venezolano como pudo verse también a través de las redes sociales y de los videos que fueron emitidos por el gobierno ruso. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Apoyamos sus esfuerzos para conseguir entendimiento mutuo en su sociedad. И все ваши действия направлены на урегулирование отношений с оппозицией. Así como todas sus acciones destinadas a arreglar la situación con la oposición. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью сил. Claro que juzgamos todos los intentos terroristas, atentados terroristas, así como intentos de cambiar la situación por el uso de fuerza. Por su parte, Maduro agradeció la recepción del presidente Vladimir Putin y pronunció una de sus frases más conocidas en estos tiempos: estamos de pie y venciendo. Estoy muy contento de estar aquí y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. Estamos de pie y venciendo. Lo cierto es que esta visita, además de dejar un fuerte respaldo político por parte de Rusia a Venezuela, también dejó una garantía de inversiones rusas en Venezuela. El propio presidente Nicolás Maduro, antes de finalizar su visita a Moscú, informó que se han firmado contratos para garantizar inversiones por 5.000 millones de dólares para elevar la producción petrolera. De igual manera, se acordó una inversión superior a los 1.000 millones de dólares para la producción en minería en Venezuela, fundamentalmente en oro, según dijo Maduro, que adelantó también que se firmaron documentos para garantizar la adquisición de 600.000 toneladas de trigo destinado al consumo en el país sudamericano. Se suscribieron también convenios para la atención, asistencia, reparación y mantenimiento del sistema de armas del Estado venezolano, según dijo el propio presidente Nicolás Maduro. Nuestro siguiente destino es México, donde en el primer día hábil, luego de su asunción presidencial, el mandatario Andrés López Obrador encabezó un acto en el Palacio Nacional para hacer un anuncio sobre el caso Ayotzinapa. El presidente firmó este lunes un decreto para crear una comisión investigadora de la que formarán parte los familiares de los estudiantes desaparecidos. Recordamos que en septiembre de 2014 fuerzas de seguridad persiguieron y atacaron en el estado de Guerrero estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa con un saldo de 43 desaparecidos, 9 muertos y 27 heridos. El caso permanece impune. Además de los familiares, funcionarios del nuevo gobierno y especialistas de distintas áreas formarán parte de la comisión que retomarán la investigación de la Procuraduría General, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Palacio Nacional, el jefe de Estado mexicano confirmó que con este acuerdo se inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. No va a haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió. Va a depender del trabajo que lleven a cabo los responsables de la comisión, que se esclarezca todo lo que sucedió. El llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. En este nuevo gobierno debe de imperar, debe de reinar la verdad, ante todo, la verdad que es revolucionaria. Se cumpla con este acuerdo, con este decreto y que haya justicia. Tengo entendido que esta comisión es para dar todas las facilidades y que la autoridad competente, que sería la Fiscalía General, constituya la Comisión de la Verdad, porque así se resolvió en el Poder Judicial. Pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. No es decir, ya se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes en donde ya no tenemos nada que ver nosotros. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado. Es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos. Es momento de viajar a Buenos Aires, Argentina, informa Ignacio Díaz. Casi la mitad de los niños argentinos viven en situación de pobreza. Así lo reveló esta semana un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que ubicó en 48% a la pobreza entre menores de 17 años. El estudio se basa en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, que informó que 6,3 millones de chicos de 0 a 17 años no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas para estar fuera de la pobreza. Los datos corresponden al primer semestre de este año, por lo que no contemplan la profundización de la crisis económica y la alta inflación registrada a partir de julio. Según estimaciones, en los últimos 5 meses miles de personas cayeron a la pobreza y la indigencia. El trabajo de UNICEF especifica que cada uno de ese 48% de menores padece una o más carencias vinculadas a la pobreza, en cuestiones como acceso a la educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura o hábitat seguro. Medida en términos de ingresos, la pobreza infantil es del 42%, lo que significa que ese porcentaje de niños vive en familias que no alcanzan a cubrir la canasta básica. El estudio fue elaborado junto con el Instituto de Estudios y Desarrollo Económico de la Universidad de Salta, la Universidad Nacional General Sarmiento y el Instituto de Equidad para la Infancia. La pobreza infantil está 10 puntos por encima de la cifra de pobreza general, que es en Argentina del 38%. Además, el 20% de los menores de 17 años vive bajo privaciones severas, caracterización que incluye a quienes nunca fueron a la escuela o viven en zonas inundables, cerca de basurales o sin acceso al agua potable, entre otros problemas. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. El arte como medio, la poesía como transformación. Ana Prada, cantante uruguaya. Soy

comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos seremos inconquistables. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y lo prometido es deuda. A partir de este momento, la columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, querido Norberto, equipo de trabajo y oyentes. Soy Norma Ríos, soy presidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y bueno, vamos a charlar un poco de aquí en más toda la semana con ustedes. Les agradezco desde ya que estén escuchando. Hola Norberto y equipo, bueno, es un gusto poder conversar con ustedes. Les agradezco esta convocatoria para que cuente algunos de los aspectos de nuestra organización, que como vos sabés hace tantos años que está luchando por el cumplimiento de los derechos elementales de las personas y en primer lugar por la vida. Y en la semana que pasó y en esta, sobre todo en los últimos días de la semana que pasó y en los de este, en los primeros de esta, han pasado dos o tres hechos que no podemos dejar de mencionar, como muy importantes, para toda la población que tarde o temprano puede sufrir, algún tipo de perjuicio por estos hechos, ¿no? En primer lugar está que cuando APDH, siendo querellante de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, ya que fuimos los primeros denunciantes a través de el habeas corpus que se hizo el 1 de agosto y que determina que hay una desaparición forzada en el marco de un de un operativo represivo ilegal. Esa causa, que es la primera que se abre, hay dos tipos de causas por Santiago Maldonado, la 8232/17 y la 8233/17. La causa es la 8233/17. Bueno, es la que se cerró. Con este circo mediático de parte del gobierno, donde nos dicen que bueno, se cerró la causa y con esto está terminado todo y todo lo demás. Bueno, es decir, que además de el infame, la infame sentencia o el infame, la infame fundamentación que tiene el cierre del habeas corpus, no se había cerrado todo, pero sí se intenta que termine esta causa porque es la más importante, es la que se plantea que a pesar de que Santiago aparece muerto después, se plantea, bueno, que si fue muerto en el marco de un operativo ilegal, digamos, cuáles fueron las responsabilidades del Estado para que él haya sufrido este triste final, ¿no? Obviamente no voy a entrar en detalles de que más o menos todo el mundo conoce. Lo cierto es que tal vez lo novedoso es lo que denuncia la familia Maldonado, de que Lieral llama a la mamá de Santiago y le dice que lo están apretando. Cosa que, como ustedes saben, nosotros siempre le creemos a las víctimas, por lo tanto no dudamos de que sea cierto, y que además se da en un marco muy, pero muy particular. Digamos, el cierre de esta causa, toda la bambolla que aprovecharon para sacar todos los medios, en su mayoría cómplices del gobierno y demás, sobre que habíamos estado mintiendo, etcétera, etcétera, se da poquitos días antes de que comience ese otro circo mayúsculo que fue el G20, ¿no? Donde pusimos con el hambre de nuestro pueblo millones y millones de dólares para que los 20 representantes de lo que es el dinero del mundo, el poder del mundo, vengan acá a pasar, pasen dos o tres horas y se vuelvan a sus respectivos lugares. Esto da una imagen de que la Argentina les va a dar seguridad jurídica, que traducida al vulgo, traducida a los que sufrimos la represión, la criminalización de la pobreza, la falta de justicia, es de ahora en más en la Argentina ustedes pueden venir y hacer lo que quieran, como están haciendo todos los terratenientes extranjeros y todas las multinacionales en el sur, que de ahora en más no van a tener ningún tipo de problema, y si alguien quiere hacerse el loquito, nosotros tomaremos medidas sin tampoco cumplir con ningún tipo de justicia. Digo, hay que ver, hay que conocer el sur, hay que andar por ahí para ver hasta qué punto está atravesado por la falta de cuidado de la soberanía, por falta de soberanía. Digo, lo de Vaca Muerta es solo un ejemplo, un kilómetro y medio de Vaca Muerta hay una acentral comunidad mapuche que no creo que en los próximos tiempos la pase muy bien. Este es el objetivo fundamental del ataque al pueblo mapuche, el invento de la RAM, etcétera, etcétera. Y esto, por eso insisto, se hace precisamente cuando estamos a las puertas del G20. Por supuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos apeló con diciendo de que las condiciones para cerrar esa causa no están dadas porque no se cumplió con un mínimo de las investigaciones, de tantas pruebas que hay que nosotros sabemos, sobre todo porque lo que implica no cerrar la causa es investigar, es seguir un camino de investigación sin mentiras, sin esconder, sin tapar, sin hacer todo lo que hicieron a través de más de un año, porque consideramos que hay elementos suficientes que vinculan la muerte de Santiago Maldonado con la represión. Pero también hay otras pruebas, como es la famosa historieta esta del documento, que ni siquiera pusieron el documento de Santiago, sino otro documento similar, en agua 90 días. Bueno, estamos utilizando un plástico que dura, no sé, miles de años para degradarse, pero nuestros abogados, a quienes no se les permitió ingresar en el momento de la autopsia, cuando revisaban todo lo que estaba en la ropa y demás de Santiago, detectaron en los videos que había billetes, dinero, que luego de casi 80 días en el agua estaba en perfectísimo estado de salud. O el papel moneda y la tinta viene muy, pero muy buena, o esos billetes no estaban de ninguna manera hacía tanto tiempo ahí. Esa prueba, al no estar los abogados presentes, se pierde de alguna manera, se deja pasar, no se vio y tampoco se preservó. Entonces nosotros hacemos hincapié en esto, que se ve claramente en los videos, y para a su vez aportar de que avanzar en una sola hipótesis y cerrar una causa con fundamentos realmente que hasta resisten el sentido común, digo, para hacerla corta, Santiago iba caminando, se metió en el río y se ahogó, digo, ni siquiera iba corriendo de nadie, nada, ¿no? Una cosa realmente tremenda que no resiste ningún análisis, pero que además solo pueden hacerlo en un país donde, por un lado, la justicia no funciona y por el otro, o funciona muy mal en la mayoría de los casos, y por el otro, digamos, hay un público para esto, hay un público que cree esto y que prefiere creer que, bueno, nosotros estamos mintiendo, porque a veces la gente ni siquiera resiste las verdades que decimos con pruebas, ¿no? Es muy duro. Esta apelación de la Asamblea en primera instancia fue aceptada. En primera instancia es muy difícil cerrar una causa, obviamente, pero el solo hecho de que la aceptaran también muestra que tenemos fundamentaciones serias y la lucha sigue. La causa está muy complicada, hay mucho periodista incluso en el sur cómplice de todos estos personajes que están pidiendo hasta que tomen medida contra nosotros, contra los periodistas que publicaron este punto de vista, etcétera, etcétera, pero la causa fue aceptada su apelación y seguimos. Y esto se da en un marco muy particular, decía yo que era antes del G20, pero además en lo que hace a todo el invento del enemigo interno, como es el pueblo mapuche, el invento de la rama, etcétera, etcétera, con un chivo expiatorio que es Facundo Yones Wala, este lonco mapuche que fue sistemáticamente perseguido, acusado dos veces de un delito por el cual había salido liberado, cosa también que hacía, digamos, creo que nunca había pasado en la Argentina. Eso era como algo muy, muy sagrado. Vos te condenaban o te liberaban por un hecho del que se te había acusado y nunca más era cosa juzgada, ¿no? Esto que se decía así, cosa juzgada. No obstante, a él lo tuvieron preso un montón de tiempo. Luego le dieron la extradición a Bariloche por estos días. Le dieron la extradición a Chile. Por estos días están en Valdivia. Comenzó el juicio el día 4. Lo están juzgando. Y ciertamente, a pesar de que es un ciudadano argentino y que le habían puesto causas acá, y que la causa por la cual lo están juzgando a Facundo Yones Wala, fueron liberados todos los protagonistas, sus compañeros también detenidos en su momento en Chile, no pudieron probarle nada a nadie porque no habían hecho nada y los tuvieron que liberar. No obstante, lo llevan, lo están juzgando, previo a haberse puesto sin duda los gobiernos de Argentina y Chile de acuerdo para tratar de retenerlo lo más posible en la cárcel y que no vuelva a continuar luchando por el recupero de sus tierras, ¿no? Esto también es parte de decirle a las multinacionales extranjeras y a los terratenientes que vienen a comprar la Patagonia que no van a tener problema. Ejemplo muy cercano y es el de Vaca Muerta, que tiene viviendo muy cerca una pequeña comunidad mapuche que entendemos la va a pasar muy mal en los próximos tiempos. Es decir, están erradicando comunidades históricas, quitándoles, por ejemplo, las personerías jurídicas, los pueblos originarios, esto pasa en todo el país, o quitándole las tenencias de la tierra que le habían dado en algún momento, de los últimos años, de los anteriores, algunos de muchísimo tiempo, están tratando de dejarlos todos en un vacío legal para luego poder echarlos de sus territorios, ¿no? Teniendo en cuenta que para los pueblos originarios el territorio es mucho más que un pedazo de tierra. Pero obviamente, como va a haber resistencia, no solo la resistencia que ejerce el pueblo mapuche, sino que hay resistencia en todo el país por las medidas que se están tomando de todo tipo. Hay una degradación del nivel de vida que afecta a todos los estamentos salvo los amigos del presidente y su familia. Hay una fantasía de que vivimos en un estado de derecho, pero lo cierto es que no hay nada de estado de derecho, salvo muy pocas cosas, fundamentalmente las que no afectan sus negocios, pero todas las demás, todo aquello que pueda ser un negocio donde rapiñar, como bueno, ni hablar de las tierras, las mineras, pero también las tierras, por ejemplo, y los espacios públicos en Buenos Aires, los territorios, los terrenos que tenían las Fuerzas Armadas, todo es un coto de caza, ¿no? Para algunos sectores gubernamentales, para algunos parientes y amigos. Y entonces la gente resiste, y resisten los maestros, resisten los médicos, resisten las enfermeras, y resiste la gente que quiere seguir comiendo, aunque sea un plato de fideos por día, porque además, mientras paguemos la deuda externa, todo se va a transformar en algo muy difícil también en comer. Y a pesar de que nos vacían la panza e intentan vaciarnos el cerebro y muchas otras cosas, y a pesar de que en la última gran lucha de la conciencia del pueblo intentando cambiar todo, cometieron un genocidio de los cuales el presidente, su familia y sus amigos son realmente representantes específicos, digamos, de lo que fue matar para robar. A pesar de todo eso, la gente sigue resistiendo y sigue por miles en la calle. Entonces viene la frutilla del postre, que también fue el día 27 del 11, antes del G20, la resolución con respecto a esta cuestión de liberarle las manos a las fuerzas represivas que pueden de ahora en más tirar a matar simplemente cuando les parezca que están corriendo peligro. Cuando uno habla de lo que les parece a las fuerzas represivas, realmente empieza a temblar, ¿no? Esta resolución cobra fuerza y se pone en conocimiento porque se publica el día lunes 3, con el número 956/2018, firmada por Bullrich, en el boletín oficial. Pero ya el día 27 se conocía, y el día 29 las organizaciones de derechos humanos habíamos señalado algunas cosas, entre otras que viola el principio de inocencia de las personas, ya que puede matarla sin demostrar lo contrario, sin prever que puede haber un error que no tenía nada que ver la persona. Nosotros en Rosario tenemos el caso muy, muy conocido por lo que ha luchado la familia, de un jovencito que estaba lavando el auto y los policías, un grupo de policías muy nuevo, las PAT, que son la policía vecinal acá, pero que tiene 9 milímetros en la cintura, escucharon por un audio, qué sé yo, hay un ladrón, se bajaron todos corriendo, era una patota del colectivo en el que iban, y se bajaron tirando. Y el chico vio que se bajaban toda la policía tirando, vinieron en patrullero, qué sé yo, y corrió y lo mataron. Y era un chico que estaba lavando el auto, no tenía absolutamente nada que ver, el presunto ladrón no apareció jamás. Eso fue lo que plantearon entonces los organismos, que violaba el principio de inocencia, que le quita la precaución debida que tenía la policía para actuar, que legaliza la implementación de la violencia de parte del Estado, que usa las excusas que siempre usó la policía en los casos de gatillo fácil, y esto ustedes lo vieron incluso en estas grandes manifestaciones, cuando le ponen una barra a un dirigente del campo popular o cuando le ponen un arma a un chico después que lo mataron. Eso es sabido e histórico y nadie puede decirnos que es mentira, no será en todos los casos, pero pasa con bastante frecuencia. Y fundamentalmente que entendemos que se van a provocar mayores daños en la población. Yo decía el otro día, cuando un policía tira, nadie sabe a dónde va a parar la bala. Yo, eso es una cosa que siempre trato de que la gente lo reflexione, porque nosotros sufrimos, yo sufrí el asesinato de mi sobrino porque un policía le quiso robar, le robó. De hecho, le robó la moto, lo mató, lo tiró al río para desaparecerlo. Y uno no espera que eso le pase. Siempre es al revés. Siempre se supone que hay un delincuente que te puede matar. Bueno, la cantidad de jóvenes asesinados en el país y fundamentalmente en los lugares más poblados contra la cantidad de policías, aunque sea tan solo heridos, te muestra un poco de que rara vez hay enfrentamiento. Entonces, bueno, los números son bastante claros. Eso nos preocupa muchísimo. Vemos con cierta, no tranquilidad, con un poco de, al menos un poco de, no sé, de buenos ojos, que muchos gobernadores se están oponiendo. En el caso de Santa Fe, el gobernador salió rápidamente a oponerse, pero otros no. El intendente de la ciudad de Santa Fe, que es un hombre de Cambiemos, ya quiere entrar a aplicarla, y vemos también que hay provincias que están intentando aplicarla. Esperemos que esto no pase. La buena fue que salieron, la corte salió en contra del 2x1 para los genocidas. Es decir, no nos queda otra que continuar luchando y resistiendo, fundamentalmente porque el avance es tan atroz y se han encargado primero de vaciarnos la panza y no dejarnos pensar más que en cómo seguir teniendo trabajo para no salir a la calle a pedir, y eso es muy duro para la mayoría de la gente, esa sensación de que está cayendo en un vacío que no sabe dónde termina, ¿no? Obviamente salimos a oponernos todos los organismos de derechos humanos, algunos legisladores, el juez Rosansky, tan conocido él por los juicios de lesa humanidad, por haber sido quien condenó a Echecolás, y también un juez de la ciudad de Buenos Aires que la declara inconstitucional, porque lo cierto es que es una resolución que de ninguna manera puede estar por encima de la propia Constitución ni de los pactos internacionales que están en la Constitución, ni en contra del Código Penal, ¿no? Bueno, la que habló con ustedes fue Norma Ríos. Agradezco muchísimo al equipo del programa y a Norberto, y esperamos encontrarnos la próxima semana y las que siguen con todo el coraje militante que tiene este hermoso programa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza. corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos porque nunca corazón, y cuando suena el río suena el río. Cantamos porque el sueño tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque vive y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los hombres sienten y nuestro He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, el momento de otro de nuestros platos fuertes. Llegó el turno de ecosocialismo, a cargo de Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, estas bestias que están dando vueltas por ahí queriendo un país distinto, un planeta distinto, un ambiente distinto. Todos estos impresentables, agresivos, violentos, golpistas que no queremos que destruyan el monte, la selva en Brasil, ni en Argentina, ni la cordillera. Estos tipos inaguantables que no se resisten a que los saquen de las distintas emisoras y distintas radios y siguen insistiendo con su guerrilla comunicacional. Bueno, todos estos compañeros hoy va dedicada esta columna para ecosocialista, ecologista, de ecología anticapitalista o de anticapitalista que hacemos ecología. En esta semana lo terminó el circo del Tupperware de oferta del país al mando del gato Macri. Pero lo que puso en escena esta semana y tiene que ver con nosotros, porque nosotros marchamos mucho, los ambientalistas, hacemos manifestaciones, cortamos las rutas y nos preparamos para hacerlo con mucha fuerza en el 2019, es importante esta decisión de la Bolsonaro Bullrich y el matón Macri, apoyado por un puñado de matones del mundo después del G20, donde el tipo salió fortalecido, y nosotros también, porque nos obliga a juntarnos para enfrentarnos. Así que, a pesar de la piña, nosotros la recibimos, la acusamos, aprendemos y vamos a salir a golpear más fuerte todavía. Pero uno de los puntos es el gatillo fácil y esta habilitación, esta licencia para matar, este permiso para asesinar al que protesta, para asesinar a los pibes del barrio, para encarcelar al que tiene una planta de marihuana, para tratar como un narcotraficante a los que utilizan el aceite de cannabis. Bueno, queremos contarte que esta política que dice Bullrich que nos va a ir mejor, y Macri que nos va a ir mejor, y una sarta de hijo de puta que plantean que hay que matar pibes, y pibes choro, y aquel que se manifiesta también, porque pareciera que fuera solamente para aquel que se robó una cartera o manoteó un teléfono. No, quieren meterle bala a todos, vamos a decirlo como es la cosa. No es para los pibes chorro, mienten, engañan. Y el facho que se pone a gritar de la mano de David Checopar y toda esta manga de gusano, es para que maten y ejecuten a todos aquellos que pensamos distinto. Es cierto que hay pibes que roban cartera, y a uno lo caga de odio eso, te da mucha bronca que eso suceda cuando te vacían tu casa, te llevan la herramienta, la bicicleta, lo que tengas. Por supuesto que te da mucha bronca. Pero otra cosa es tener una política de Estado directamente definida a matar. Licencia para matar. Y en esa licencia para matar, que ya se está ejecutando, si no le preguntamos a la familia del compañero Maldonado, o preguntémosle a la familia de Rafael Nahuel si no hay permiso para matar. Preguntémosle a los profesores asesinados, a Teresa Rodríguez, al compañero de Ushuaia, bueno, a todos los compañeros que son asesinados en todo lado del país, a los campesinos del Mocase, que lo mataron al negro, lo trabé al negro Héctor ahí defendiendo su campo. Entonces, ¿qué me vienen a decir? Que esta licencia para matar es solamente para los pibes, es para no encarcelar a los asesinos, es eso. Y te queremos contar que desde 1983... legalmente, a la luz del día, ya más de 6.000 pibes fueron asesinados por el gatillo de la policía. Es una práctica que ejercen toda la fuerza de la represión, tanto las federales como las provinciales. Entonces no me vengan a decir que es por la seguridad. Y nunca estos asesinatos contaron con el aval legal, aunque fuera legitimada. No era legal, pero estaba legitimada y encubierta por los funcionarios que dirigen a los milicos. Estos milicos, hijo de puta, porque el que se anota para policía no es un señor que le gusta el servicio público. Le gusta matar. Le gusta una pistola y una chapa para tirar. Y si le tira la manifestación, está mucho más contento. Y si vemos la televisión de la Guardia de Infantería y de la policía cuando pega, palea, encarcela, tira tiros, lo vamos a ver con toda claridad. No es un señor que busca ser un funcionario público para cuidar a la sociedad. Nada, un policía es una bosta. Es un tipo que pide licencia para matar, escondido atrás de las leyes de Bullrich. El represivo código penal, ni siquiera el código penal, da permiso para que los milicos ejerzan la ejecución sumaria, el tiro, como a Rafael Nahuel, el balazo. No hay permiso para eso. Y aunque los 5.000, más de 6.000 crímenes que hay demuestran que no paran, aunque esté prohibido, los tipos siguen tirando igual, el salto que se pretende dar en el gobierno con la resolución de legalizar el gatillo fácil y que ninguno de estos milicos hijo de puta vaya a juicio, es un salto cualitativo. Es como la obediencia de vida y el punto final. Es la obediencia de vida. Tiren para matar, que nosotros los protegemos, dicen ellos. Maten a los manifestantes, que nosotros los vamos a proteger y no van a ir a juicio. El último derecho que tenemos las familias de las víctimas y de nosotros mismos cuando nos movilizamos, el último derecho es recurrir a la justicia cuando uno de nuestros familiares o nosotros mismos somos baleados. Hay que hablar del objetivo directo que tiene el gobierno, de la cartera de seguridad de la tipa esta. Nos pretende además cambiar la agenda luego de la aprobación del presupuesto del 2019, que nos lleva a más ajuste en educación, en vivienda y trabajo, va a producir más pobres, un 2019, un 2020 tremendamente empobrecido, nos quiere sacar de ese debate y meternos en el debate de meter bala a los más pobres. ¿En qué escenario? En un escenario de caída de la economía, con una inflación que crece cada vez más. Y si bien esta resolución cae muy bien en la base social de Cambiemos y del macrismo, también despertó rechazo en un amplio sector. Y que reclamamos que como los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, que esto no se aplique. Pichetto salió a bancar eso, como un loco desesperado, el nacional y popular, salió a defender con todo los balazos a los pibes. Por otra parte, Elisa Carrió, en su stand-up habitual, salió a hacer demagogia y a tratar de desmarcarse de los asesinatos que vienen en curso. Porque lo que decimos cuando decimos se habilita el gatillo fácil, lo que están haciendo es avisar que van a matar mucha gente. Mucha gente de los nuestros. De nosotros, no a los grandes narcotraficantes que enchastran la nación con sus negocios mugrosos agarrados del poder, de la justicia y de la policía. A los pibes, a los manifestantes, a esos le van a tirar. El poder político y mediático se lanzó con todo, con la mano dura y la tolerancia cero, como después del 2001, para incrementar el aparato represivo y el poder punitivo del Estado. El gobierno de turno suele acudir a estas cruzadas contra la inseguridad cada vez que ellos pretenden aumentar las políticas de ajuste contra el pueblo que trabaja. Aparece la inseguridad cuando viene el ajuste, cuando vienen las campañas electorales, cuando los patrones gobernantes se encuentran con la necesidad de impulsar políticas de mucha prensa. Macri acude a viejas recetas, mientras aumenta el control social otorgando más poder a la policía. Quiere ampliar el poder punitivo del Estado, como la ley antiterrorista. No es la primera vez que un gobierno, con el pretexto de la inseguridad, aumenta las penas. Como con Bloomberg. Las campañas contra la llamada inseguridad no van dirigidas contra las redes que manejan el gran delito, los grandes contrabandistas, los grandes narcotraficantes, sino centralmente están dirigidas a reforzar el control social, atacar al que manotea una garrafa, una gallina, para justificar el fortalecimiento del poder represivo del Estado contra los que luchan contra las políticas del Estado de ajuste, de hambre, de destruir la naturaleza, mientras se garantizan los grandes negocios ilegales que mueven miles y miles de millones y millones de dólares de lavado de dinero, de armas, de trata de personas, de trata de mujeres, de tráfico de animales, y circulan con total impunidad. El negocio capitalista del narcotráfico y el contrabando de armas, entre otros, cuentan con la administración y la gestión de jueces, banqueros, funcionarios, políticos y también de la policía. Y también de la gendarmería. Son las mismas fuerzas represivas del Estado los que organizan el delito, reclutando a los pibes pobres para tenerlos de mano de obra. El caso de Luciana Arruga, que se negó a robar para la policía, se negó a robar para la cana, y lo ejemplifica de manera brutal. Desapareció bajo el gobierno de Scioli, quien hizo todo para justificar la bonaerense. Tampoco nos olvidamos. Hay que oponerse a estos ataques del Estado. y los grupos reaccionarios que buscan criminalizar a los pibes pobres y a los que luchan y aumentar el control social de la población. Vimos la semana pasada allanando locales anarquistas, persiguiendo pibes árabes. Hay que oponerse con todo. Y mientras tanto nos oponemos porque nos preparamos para un 2019 que va a hacer frente en todo el periodo, en estos 5 meses que Schiaretti en Córdoba aumentó las elecciones, achicó el margen para presentarse a elecciones a 5 meses, también concentró la forma en lo que vamos a defender. En estos 5 meses vamos a salir a defendernos de todas las políticas represivas, ambientales y ajustes del gobierno de Schiaretti. Inauguramos esas marchas con las marchas que se hagan en el verano y vamos convocando el conjunto de los compañeros a reunirnos en este verano en Cosquín, donde vamos a marchar contra las políticas del gobierno, contra las políticas ambientales, contra las políticas económicas de represión y de género. Nos oponemos al ajuste del gobierno de Schiaretti, que no es otro que el gobierno de Macri. Así que a rechazar con todo, compañero, esta propuesta del gobierno de Macri y a prepararnos para enfrentar a las calles nuevamente, otra vez, por el ambiente, por el agua, por la tierra y por la vida, contra el gobierno de Schiaretti. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo sé que lo estabas esperando, ¿sí? Bueno, como cada uno de nuestros columnistas, llegó el turno de la geopolítica en el Club de la Pluma, a cargo del licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, que, mira vos, más de 12 años con nosotros, y recién ahora los grandes medios, los medios, los FMs, las televisoras, se dan cuenta que había un potencial muy grande ahí. Ahora lo están descubriendo, Tardaron 12 años más o menos estos muchachos. Pero bueno, bienvenido sea el reconocimiento de nuestro querido amigo y compañero. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica por Pereira Mele para el Club de la Pluma, desde Dossier Geopolítico para el Mundo. Estamos viviendo un fin de año complicado, un fin de año donde se están desatando realmente fuerzas que no estaban en el libreto de casi nadie. Y esto me estoy refiriendo específicamente a acontecimientos que se están desarrollando en Europa y que más temprano que tarde van a llegar también a nuestras costas. Es evidente que el mundo creado a partir de la descomposición e implosión de la Unión Soviética y de la famosa el siglo americano, que tendría que durar 100 años, ha tocado su fin, y esto ha sido una clara demostración cuando asumió en Estados Unidos el señor Donald Trump. Toda una arquitectura, una estructura creada a partir de un rediseñar el mundo a través del cual Estados Unidos sería el hegemón único, indiscutible e inalcanzable, hoy, en este 2018, sabemos perfectamente que esa idea planteada por los estrategas neoconservadores que se hicieron del poder a través de Bush, hijo, pero que habían empezado a transitar ese camino desde el gobierno de Ronald Reagan y que también habían participado del recientemente fallecido gobierno del presidente Bush padre, decimos que habían planificado un mundo a su medida y a su forma, que excluía, por supuesto, a los países que en su momento denominábamos del tercer mundo, y de que no han salido de esa real situación que teníamos como planteo hace 40 años atrás, porque se sigue viviendo una economía global en la cual hay solamente un grupo de grandes jugadores, un grupo de gigantescos grupos económicos a través de multinacionales, pero fundamentalmente un aparato que ha sobrepasado los límites de todo Estado-nación y de las estructuras jurídicas por ello instaurado. Me refiero a un sistema financiero predatorio que no importa los daños que cause, sino los intereses y ganancias que obtenga. Y todo ello se ha hecho en base a lágrimas, sudor y sangre de los numerosos pueblos que se opusieron en su momento a ese destino, y también hoy en día toca y se acerca y se introduce a las principales estados-nación occidentales que fueron parte, socios partícipes de esa política establecida por los neocon norteamericanos del nuevo siglo XXI como el siglo americano. En esta situación estamos viendo que los pueblos empiezan a iniciar una serie de revueltas, fundamentalmente en los pueblos del llamado Occidente. Y no es otra cosa esta definición aclarar de que la rebelión, porque esto no es simplemente protestas o manifestaciones, la rebelión masiva del pueblo de Francia, en una movilización conocida como los chalecos amarillos, que en principio se dice que no tiene organización, que no tiene estructura, que no tiene jefaturas, pero sin embargo sus planteos son de una profundidad tremenda que exigen revertir un proceso que se viene desarrollando en Europa, fundamentalmente a través de las directivas que vienen emanando de la burocracia de Bruselas, donde está instalado el mando de la Unión Europea, que en el fondo pareciese ser que es un mando dirigido por los grandes bancos europeos, tanto estatales como privados. Porque el listado de petitorio de esta rebelión no es por un aumento de combustible, es por la flexibilización laboral, es por la flexibilización de las jubilaciones, es por la pérdida de calidad de vida laboral de miles y miles de franceses, es porque también saben que queda poco tiempo para revertir esta situación, pues el camino elegido por la burocracia de Bruselas, junto con sectores financieros internacionales, es continuar desmantelando los estados productivos y básicamente concentrarse en el área de los servicios y nada más, y que todo sea ganancia de trabajo financiero o estructura o ingeniería financiera. En esto creo que los ingleses fueron lo suficientemente hábiles como para descubrirlo previamente, y allí está el secreto, entre comillas, del Brexit. El Brexit es salirse de la Unión Europea, no entrar en la vorágine destructiva de ese modelo, abrazarse con sus ex colonias a través del Commonwealth, fortalecerse en esos ámbitos, y por supuesto negociar a la altura de sus posibilidades Gran Bretaña, hoy en día que es una potencia de segundo orden, tanto con el poder tradicional que siempre fue su aliado, Estados Unidos de Norteamérica, pero también negociar relaciones nuevas y concretas con el país floreciente dentro de esta nueva estructura de poder global que es la República Popular China. En estas relaciones estamos viendo entonces cómo se están desarrollando crisis que van a terminar evidentemente en socavar, si no se modifica y se regula de nuevo, las estructuras de la Unión Europea. Es más, esta semana se hicieron presentes en Europa altos dirigentes de la administración norteamericana, y en los planteos que se han hecho allí han sido más que claros. Dijeron que en las oficinas, en un congreso realizado en la OTAN, también en Bélgica, allí aclararon los norteamericanos que si las Naciones Unidas y la Unión Europea no modifican su estructura, no se actualizan y no se ponen a la altura de las circunstancias, serán organizaciones y estructuras que desaparecerán. O sea, acá no es ninguna teoría de complot la que estamos planteando. Venimos diciendo desde hace muchos años que las actuales estructuras internacionales fueron el resultado de una foto de mayo de 1945, o sea, el momento de la victoria aliada sobre la Alemania Nacional Socialista. Pero esa foto determinó una serie de ganadores y una serie de perdedores, y determinó escalas de poder en una nueva arquitectura de un orden mundial, y que se vio totalmente ratificado en los dos acuerdos, los de Yalta y los de Potsdam. Esa estructura, como venimos reiteradamente diciendo, ha desaparecido, y en la actualidad esos organismos, como bien dice hoy Estados Unidos, si no modifica su realidad y se aclimatan a las nuevas épocas que corren, desaparecerán. O sea, también debemos entender los sudamericanos que los acontecimientos que ocurren en los países centrales, léase los realineamientos, léase las crisis profundas, léase los conflictos, todos sabemos que en un lapso de tiempo cada vez más corto, ante una reacción de esta naturaleza tardaba 5 o 6 años en llegar a las costas americanas, hoy, gracias a las comunicaciones instantáneas, estos actos tienen un pronto reflejo en nuestras propias estructuras políticas sociales. O sea, lo que estamos viendo de un cambio en las estructuras políticas internas de las principales naciones europeas, como son el crecimiento de partidos nacionalistas, antiglobalistas, totalmente euroescépticos, es evidente que esa idea ya está funcionando en nuestros propios territorios. Por eso no debemos sorprendernos por las nuevas realidades sociopolíticas que están ocurriendo en nuestro propio territorio. Pero eso es consecuencia, por supuesto, de haber intentado en su momento Estados Unidos de transformarse en el hegemón único, y que su política, que además lo tienen por escrito, o sea que esto no es ninguna conjetura, era que ese poder hegemónico iba a durar 100 años. Y como vemos, arrancó en 1989 con la implosión de la Unión Soviética, y para el 2005, o sea, muy pocos años, esos 100 años se habían reducido ampliamente. Y hoy en día Estados Unidos no puede desarrollar ese modelo. Por ello, está desarrollando otro modelo de conflictividad a nivel global, y que supuestamente en estos tiempos que han corrido hace pocos días en Buenos Aires, donde se nos ha mostrado una cara muy feliz y muy exitosa de una reunión del G20, que ya lo hemos definido que no iba a obtenerse ningún resultado, que ya lo habíamos dicho con anterioridad, que no se iban a lograr grandes alcances, se habla de que la firma del acuerdo en conjunto, pero fue un hermoso listado de buenas intenciones, pero que en la práctica sabemos que no son posibles. También se nos transmitió en forma de mucha alegría de que se había llegado a un profundo acuerdo, por lo menos por 6 meses, o sea, fijémonos los tiempos que se están poniendo las grandes potencias, de la reunión de Xi Jinping con Donald Trump, en el que acordaban una suspensión momentánea del incrementar el conflicto de comercio que se había llevado a causar serias dificultades en todo el globo terráqueo. Esa imagen duró muy poco. Y duró muy poco porque en esta semana Washington le solicitó al gobierno de Canadá el arresto de la señora Meng Wanzhou. ¿Quién es esta señora? Meng Wanzhou es la directora financiera de Huawei. e hija del fundador de este gigante chino de las telecomunicaciones. Fue arrestada en Canadá el 6 de diciembre, o sea, hace 3 días. Y eso nuevamente desató una nueva ola de desconfianza y una nueva ola de crisis financieras, porque se cayeron casi todas las bolsas del mundo. Y la argumentación norteamericana es que sea extraditada de Estados Unidos esta señora para que dé, digamos, por qué esta empresa está haciendo robo de tecnología o de información norteamericana, y que ello va en detrimento de la economía norteamericana. Lo que en realidad se quiere ocultar, pero la verdadera historia detrás de esto, la fachada detrás de todo esto, es que esta empresa, Huawei, utiliza un sistema de encriptación que impide a el mayor organismo de la seguridad nacional de Estados Unidos interceptar los teléfonos móviles que usan esa marca china. Por lo tanto, numerosos grupos internacionales de poder de los servicios de inteligencia están utilizando esta marca china para tener controlada la confidencialidad de sus comunicaciones entre sus miembros y hacia el exterior. Como vemos, o sea, esto que se nos presentó como un éxito tremendo de la administración del señor Macri del G20, a las pocas horas había prácticamente saltado por los aires. Y mientras todo esto ocurría, el señor Macron, al que ya lo hemos denominado en varias oportunidades el Trump del sistema financiero francés, que trató de impedir la llegada de Le Pen al poder en Francia, está nuevamente con miles y miles de personas en las calles exigiendo ya no la baja de combustible, no la eliminación de el subir la edad jubilatoria, etcétera, etcétera, sino su renuncia al cargo que ejerce en la actualidad. Como vemos, la velocidad y la conflictividad están aumentando en gran forma. Y para ir cerrando todo esto, estaba leyendo un magnífico artículo de Pierre Messiaen de Voltaire.net, un grupo disidente francés que tienen este periodista árabe-francés, un gran escritor, una persona de una profunda inteligencia y una gran capacidad para analizar la política internacional y fundamentalmente el conflicto de África y de Medio Oriente. ¿Qué nos decía este Pierre Messiaen en este artículo que se llama Occidente devora a sus hijos? Hacía resaltar, fíjense en este detalle, que el 1 de septiembre de 1987, o sea, en plena época de el gran desarrollo de los neocons, cuando ya todos ya vislumbraban una caída estrepitosa de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia, la retirada de las tropas rusas de toda Europa Central, que además eso sería acompañado con la caída de todos los regímenes comunistas que habían estado sosteniendo y de la aparición de regímenes totalmente ligados a la política neoliberal. Bueno, este Pierre Messiaen nos hace recordar que el 1 de septiembre, en el diario New York Times, en el Washington Post y en el Boston Globe, había allí un personaje que advertía a sus compatriotas en contra del papel de Bush, así que iba a hacer a esta nación un gravísimo daño con la implantación de ese nuevo orden mundial basado en el nuevo siglo americano. Por supuesto que mucha gente se le rió. ¿Quién era ese personaje? Era un promotor inmobiliario, Donald Trump. O sea, que cuando hablamos de que Donald Trump era un improvisado, cuando hablaban precisamente, cuando decían que Donald Trump era un advenedizo a la política, cuando hablaban de que Donald Trump era un loco, misógino, homofóbico, y toda esa rastra de soncera neonazi o neofascista, que con gran facilidad escriben las izquierdas caviar y los sectores totalmente ligados al sector financiero, la verdad es que este hombre ya veía vislumbrar el camino de la decadencia siguiendo ese modelo y ese proyecto globalizador que únicamente incluía al sistema financiero internacional, y sabía que tarde o temprano eso también afectaría a las poblaciones de los países centrales, incluido Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es lo que ocurrió, y allí está el misterio, entre comillas, develado de cómo ganó las elecciones y de cómo va a volver a ganar las elecciones Donald Trump próximamente cuando venga su reelección, porque ha logrado frenar ese proceso de destrucción de su capacidad industrial instalada, ha logrado volver a poner en pie parte de su estructura económica que había sido desmantelada por los grandes grupos trasladándose al Asia. Y el otro punto que también Europa y Occidente debe entender es de que un concepto nuevo, el de Eurasia, pero el de Eurasia únicamente incluye Rusia y a los países asiáticos. El modelo euroasiático no incluye a toda la Europa. No es la Europa que soñó De Gaulle con Asia, de Vladivostok a Brest. Esa no es. ¿Por qué? Gracias a la implementación de las políticas de poder y de geopolíticas norteamericanas, aisló a Europa de poder ingresar a ese mundo euroasiático. Y hoy en día la están pagando con muchas creces los daños que eso le está causando. Así que piensen en América, estos cambios, pensemos en nuestro país y empecemos a elaborar un proyecto nacional que permita incorporar al continente en esta nueva estructura global que está crujiendo y que, como ya he dicho, ha puesto en tela de juicio ya a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y un montón de organizaciones, por supuesto que en esto cae la OEA y todos los demás inventos que hizo el imperio en su momento. Esto ha sido Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen día. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo quiero España y me roñé. nave gigante, barco de azul. Habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Pegaba que pero polla y deroga petón guaje y vuestro ñande y boticuera guicujaco doñe moña yo ay vuestro y sacue y en gaje aritojo y agua azul. Ambora y juto ve topua, tobe veñan en dive copuraje. Lago azul, lago azul, hoy hoy quiere paña y mero ñane ñea, América guapu año mindio vera. Agua azul, hoy yo quiero España y mero ñane ñea, América guapu año mi indio verá. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. El próximo domingo vamos a volver con toda la furia y con toda la fuerza y con todas las ganas de seguir dándole matraca a esta trinchera comunicacional para poder derribar los muros de la desinformación que los monopolios que integran esta cruzada criminal a lo largo y ancho del continente vienen dejando bastante, bastante por qué pelear, ¿no? No podemos hacernos los distraídos, nunca hemos podido, pero nos va costando cada vez más, porque a pesar de los memes y a pesar de las noticias del tipo Macri otra vez de vacaciones, lo que está sucediendo es que en realidad la gente tiene hambre. Lo que está sucediendo en realidad es que el hambre y la desesperación llevan a las personas a cometer delitos. Que el hambre y la desesperación aumentan la inseguridad, aumentan alejan nuestra posibilidad de algún tipo de paz. Por eso, no nos distraigamos. Acá hay hambre. Y para que haya paz, tiene que haber respeto a los derechos. Nos veremos aquí el próximo domingo en el Club de la Pluma. Pero no te hagas problema, porque ya estamos cerca de fin de año, ¿sí? Viene la fiesta, la gente se olvida de todo, todos festejan, por más hambre que tengan, por más desempleo que haya, por más miseria que ocurra, por más asesinatos por parte de las fuerzas policiales. La gente se olvida, los derechos humanos no existen, las militancias toman vacaciones. Decí que diciembre es un mes tranquilo. Sí, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo por esta radio web del Club de la Pluma con otra emisión más de nuestro programa. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, o el tenaz orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba,